recuerdo tu piel, tu cuerpo, tus besos, tu respiración. Quiero poder olvidar la nostalgia en el licor. Quiero sentir que aún somos uno en la habitación. No puedo olvidarte, dejar de pensarte, este es mi dolor. ¿Qué puedo yo hacer? Que alguien me explique si hay solución. No puedo olvidarte, eres inolvidable y tú eres mi amor. Pero aunque duela, debo aceptar que no estás conmigo. Y no hay nada que hacer, yo me voy a beber, recordando tus caricias y los momentos del ayer. Y no hay nada que hacer, yo me voy a beber, recordando tus caricias y esas noches de placer. Llega la esperanza y pienso que llegarás. Pero no eres tú, solo son ilusiones que nacen de mi embriagar. Dime tú qué puedo yo hacer para poderte olvidar. Si hay una receta, dámela completa y te dejo de pensar. No sé lo que yo quiero, no sé lo que deseo, solo sé que yo estoy mal. Saliendo con amigos, saliendo con amigas, no te paro de extrañar. No sé lo que yo quiero, no sé lo que deseo, solo sé que yo estoy mal. Vamos por unas cuantas copas para poderte cantar. Si no hay nada que hacer, yo me voy a beber, recordando tus caricias y los momentos del ayer. Si no hay nada que hacer, yo me voy a beber, recordando tus caricias y esas noches de placer. Recordando tus caricias y los momentos del ayer. Si no hay nada que hacer, yo me voy a beber, recordando tus caricias y esas noches de placer. Recordando tus caricias y los momentos del ayer. Recordando tus caricias y esas noches de placer.